me gusta ver mi teatro cuando el cielo queda chico, porque uno a uno bajan desde allá los angelitos, porque uno a uno bajan y se sientan en el piso. Dicen que Dios no descansa, que siempre está trabajando, pero yo lo he descubierto en los ojos de los chicos. Cuando canto lo descubro sonriendo en un angelito. Hagan silencio y escuchen, pongan la cola en el piso, levanten bien las antenas, que ya están los angelitos. Ya está todo en armonía, mi teatro ya está listo. Los espejos me han contado lo que hacen mis amigos cuando están enfrente de ellos. Repiten los gestos míos y a mí se me agranda el alma y yo quiero ser un Me gusta ver mi teatro cuando se llena de chicos y los grandes desde lejos también le piden permiso a la vida por un rato que los deje ser un Hagan silencio y escuchen, pongan la cola en el piso, levanten bien las antenas, que ya están los angelitos, ya está todo en armonía, mi teatro ya está listo. Ya está todo en armonía, mi teatro ya está listo. Ya está todo en armonía, mi teatro ya está listo.